el Club de Baloncesto Europa Ciudad de Córdoba organiza el primer torneo por el medio ambiente y el clima. El club culmina la temporada 2021 con un torneo el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, en una apuesta clara por el medio ambiente y el clima. Con el lema Reimagina, Recrea, Restaura, declaran una decidida apuesta por la restauración de ecosistemas. El Club de Baloncesto Europa Ciudad de Córdoba muestra una temporada más su sensibilidad y compromiso con el medio ambiente, en la que ha venido realizando numerosas actividades como un triple, un árbol, entrenamos reciclando, ven al baloncesto en transporte sostenible, entre otras. Nueva llamada de socorro, la enésima, del Distrito Sur a las instituciones. El Distrito Sur tiene al barrio Guadalquivir y al sector sur entre los 5 más pobres de la ciudad y entre los 15 primeros de España, y denuncian que las administraciones públicas continúan sembrando asistencialismo en lugar de remediar la situación con planes integrales, con programas específicos que cubran la necesidad de empleo, vivienda, infraestructura, ayudando así a salir de la pobreza. Cualquiera de los solares y terrenos vacíos de sus barrios podrían ser aprovechados hasta la puesta en valor como espacios para el deporte y o la cultura, entre los que destacan especialmente el Estadio San Eulogio y la que será la piscina del Pabellón de la Juventud. Ayer, 2 de junio, se celebró el Día de la Donante de Órganos, destacando el Reina Sofía con un sobresaliente aumento de donaciones este año. El Hospital Universitario Reina Sofía ha incrementado un 83% el número de donantes durante los primeros 5 meses del año respecto al mismo periodo de 2020, pasando de 12 a 22. Así ha sido dado a conocer por las autoridades sanitarias en el acto que cada día del donante realizan pacientes y profesionales ante el monumento al donante que mantienen vivo desde 2004, al recuerdo a la generosidad de esta familia. Y es, destacan lo importante que es tener tomado una decisión llegado el momento. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.